A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión número 228. Han pasado muchas cosas en estos días. Sigo de vacaciones, afortunadamente. Me da mucha risa. Nunca me he tenido tantas vacaciones en cuestiones de trabajo, pero se me hace bien. La neta, hay muchas cosas que hacer que puros memes. Ajá. Ajá, lo que te iba a decir, que fuera el maestro, güey. Ok. No, pues fíjate que eso de repente pasa, hablando de estar en grupos de lo que sea de redes sociales. Luego es una yo sé que es para comunicarse, yo sé que es para decir cosas, pero luego está completamente atiborrado, pues, ¿no? Es como esa gente que no puede escribir una sola cosa en un solo mensaje y avientan 25 mensajes con una casi como una letra. O sea, lo que lees está a dos comas de ser un acróstico, pues. O sea, de leerlo todo completamente hacia abajo. Es como, sé conciso, ¿no? Ajá, y otra cosa, exactamente. Ahora, yo sí he hecho con mi amiga Patricia, ¿no? Que por ejemplo el que por distancia, por tiempo y lo que sea, que luego no platicamos directamente en vivo o no nos vemos en persona, y lo que hacemos es que nos leemos y nos mandamos cosas en un audio, que son a veces audios como de 15 minutos, 20 minutos, pero esa es la cosa, lo dejas ahí como un, es como si fuera un buzón de mensajes en el que simplemente lo dejas ahí el mensaje, el audio, y ya pues te enteras de lo de la otra persona, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y de hecho a mí me ha servido, por ejemplo, para venir o ir en el tren y escuchar así sus audios, ¿no? Y viceversa, pues, ¿no? O estoy cocinando y estoy escuchando el audio una y otra vez, porque son cosas de, pues, muchas veces de literatura, pues, ¿no? Y entiendo por esa parte que sí, sí funciona muy bien, pues, la cuestión de las redes sociales. Ahora, obviamente, el uso que se les da, pues, es a veces es inverosímil, pues, ¿no? Porque si la cuestión es comunicar, a veces pareciera que todo el mundo se está peleando porque no se sabe comunicar para nada, ¿no? No sabe escribir lo que está queriendo decir, no sabe qué es lo que está queriendo decir. Escriben a veces puras reacciones directas a algo que ni siquiera han pensado, ¿no? Por ejemplo, todos estos posts en donde te ponen como un tipo de noticia y comentas luego, sin haber leído precisamente qué es la noticia, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, cuestiones geográficas que pueden ser como eso, ¿no? Que algo sucedió en la Roma, ¿no? Entonces alguien va a decir, ah, sí, allá en Europa, pero es la colonia Roma, güey. Ajá, exacto, ¿no? O sea, ya el colmo sería que alguien diga, en la calle Grecia, ¿no? Y que alguien diga, no es una calle, es un país. Es como, no, güey. O sea, ajá, es como, ahí tendrías que ser demasiado malo en geografía como los gringos, hablando de redes sociales, que en donde sea les preguntan algo de geografía y están súper perdidos. Hablando de redes sociales, así como de, en algún momento ha sido un peso de programa y aparte este es el programa. Pero de los gringos me da mucha risa porque incluso dialogando con ellos, luego se encienden, porque cuando preguntan como aparte de los americanos, ¿cuál es el mejor país o una cosa así? Y les dices, oye, pero América, eso es todo el continente, ¿no? Y dicen, no, no, no. Y entonces se ponen a alegar así fervientemente de que cómo puede ser posible que todos los demás se quieran decir americanos cuando, Ajá, exacto, o sea, les quieres explicar, o me he puesto a preguntarles, así como digan, pero ¿cómo puede ser posible que no les digan en la escuela que todo el continente es América, ¿no? O sea, ustedes se llaman estadounidenses, pues, ¿no? O sea, en América Latina, o todos los que hablamos un idioma diferente que no sea inglés, los conocemos como estadounidenses, no como americanos. Exactamente. Y esa es la otra, Norteamérica, también estamos desde México, ¿no? Y en ese mismo post, una canadiense me comenta, no, es que yo ni siquiera me considero norteamericana, ¿no? Ajá, no, nosotros somos Canadá, ¿no? Exacto, es como, pero estás en América del Norte. Bueno, el chiste es que hay mucha gente y pues hay muchas opiniones obviamente respecto a todas las cosas del mundo. Pero desafortunada y no tan malamente, no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? No nos podemos, ajá, o sea, sí es verdad que está mal que no podemos llegar a un consenso sobre ciertas cosas, del tema que sea, pero también está bien el hecho de que alguien tenga que disruptir el hecho del tema y la concesión de algo porque habrá que ver las perspectivas de por qué se llegó a eso y si no se y si es que se puede llegar a una cosa mejor. Esa es la cosa, siempre tratando de buscar si es la única cosa posible para ese tema o para ese asunto o acción, lo que sea, y tratar de buscar una cosa mejor que sea eficiente, buena y justa para todos, por así decirlo, ¿no? Entonces, son las dos partes, o sea, si llegara a un consenso, si llegara a un acuerdo sobre cosas, pero también siempre estar a la par, pensando en si es esa cosa la mejor, ¿no? Porque también el solo establecerla, pues ya sabemos que pues es totalitarismo, ¿no? Y el no establecerla y creer que solo se puede vivir de las opiniones y nunca ponerse de acuerdo es pues comunismo, pues, ¿no? Acá, ¿no? Pero que alguien va a decir, no, es que nadie se tiene que poner de acuerdo y que impone el hecho de que nadie se tenga que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, la cuestión de las imposiciones no es buena. Ahora, no, es que no, en general, pues no, nada, pues no. O sea, es que imponer cosas de algo, o sea, siempre lleva a el ataque de al ataque y la contrariedad de esta cosa que se impone, ¿no? Y es normal, pero pues también saber si lo que se está diciendo como para poner en contra tiene un sentido o no, porque no solamente es como de es que no me gusta ya, o sea, debe tener un discurso, pues las cosas y pensarlas, ¿no? Pero bueno, siendo cosas, hay temas que en donde sí nos podemos poner de acuerdo porque están establecidas, ajá, es que, por ejemplo, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Siglo XIX y que nos habla sobre tres corrientes literarias, que es el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Es un estudio que está acá, que vamos a regalar el día de hoy, para que estén atentos a casi al final del programa, en donde les vamos a decir cómo se pueden llevar, más bien con qué pregunta se pueden llevar el libro de regalo de esta semana. Pero, para comenzar el programa y porque solamente tenemos una efeméride muy bonita, es que un año como este, solamente un año como este, puras cosas bien chidas cumplen 33 años. Por ejemplo, el facelift de Alice in Chains y yo en abril, pero eso es otra cosa. Entonces, pues vamos como a escuchar festejar el hecho de que afortunadamente en aquel entonces la banda Alice in Chains se juntaba y creaba este poderosísimo buen disco, ¿no? No, porque fíjate que siguen tocando, pero el güey que hace como que canta, no, no da. O sea, ahí es, o sea, pasa esta cosa, ¿no? Hablando de redes sociales, en donde está el vocalista oficial que metieron para que siguiera siendo Alice in Chains, pero los videos de personas que hacen covers a veces suelen cantar mucho mejor, o sea, respetando como el tono, coros, como si sí, es que sí, como el tono, como la potencia, como muchas cosas que conforman el hecho de la voz, pues, ¿no? Por así decirlo, como el color, ¿no? Y ahora, bueno, ya, no me metí en un tema que no va a poder salir de ahí, pero bueno, vamos a. Es que ya me acordé, sí, es cierto. Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, ¿no? que precisamente se llama It Ain't Like That, o sea que no es como eso, ¿no? Queda muy acorde. Bueno, vamos a escuchar esto de Alice in Chains y regresamos directamente porque hoy vamos a leer de acá de esta antología de Carlos Pellicer. Regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Okay. Así, si aterriza, sí será peligroso. Bueno. Pausa naval. Al bajar del tranvía, pisé la estrella náutica y el timo del pie herido de océanos. Halló la pausa hidráulica deseada y echó a huir en la voz de su tren de voces: vía libre, vía libre, vía libre. Y el agua a cualquier precio se dejaba acariciar. Y fue a la altura veloz de la gacela que hallé los festivales de la espuma, a raíz de las telas y las pieles. El mar que parte plaza en las arenas, el mar a fuego de la China en lujo. Doña Isabel vendiendo los tamales de joyas y las navegaciones del escándalo soltadas como esbeltos arrecifes de alquiler hacia el préstamo de América. Bajaron las palmeras de las 300 alas automóviles y se bañaron de aire de colinas al rótulo naval de Río de Janeiro. El mar, de bruces, adoró los cantiles como altares y colgaba en sus muros los torsos apaleados del náufrago y los trillos de hierro de las hélices. La gran Samaratina se llenaba de cántaros salobres. Y a su marido tiburón decía: ¿te gustan los peces de colores? El mar de la ansiedad, el mar cacique, cuyas orejas de coral escuchan la trácala ensórdida de los buzos y la salida limpia de Jonás. Y llenaba de azules y de verdes, sombríos y de azules diferentes, y de verdes sin riego y sin marca. Y de azules de vuelos colibríes en el manto, y de verdes panorámicos, y de azules sacados de los senos de las brisas, y de verdes azules y de verdes. En los acantilados, los cantiles muerden a la península, le escurren los hexágonos de aceite de las jaivas, y rizan la espiral lenta de las colonias caracoles. El mar en los cantiles de rincones entra a buscar sus muebles y derrumba los pianos apilados y los sofás enormes y las pailas y se va como entró gritando en grande: al carajo, al carajo. Y al mar solía ser el efebo húmedo en el Bósforo, jardín entre dos mares que lamíanle las piernas claras y los brazos claros. Y la gran agua nave empujando archipiélagos mecía las hamacas desnudas de los trópicos, la voz collar del Ecuador en nubes, para los pies de Dios, de los volcanes que hornean el pan de estrellas de los Andes, y el mar tendía su instante de camisas en la playa, blancos, playas, tiempo, y redoblaba su llegadería tarde o temprano a las bodas marítimas, brazos, senos, vientre, y se destartalaba porque en el acto fértil las gaviotas gritaban y el pelícano hinchó la navecilla de su pico, platas, giros, luces, con el acuarium de la buena pesca, proas. Las tardes de la infancia vieron abandonadas las canoas. Y a la inquietud del viaje la pasaban la mano por la proa, miraban a lo largo los paisajes, proas, el mar y siempre el mar, el agua tinta saboreada y tenaz, fecunda y nueva, proas, el mar y siempre el mar. Los mares de Acapulco me dejaron sus huellas digitales, y en la garganta de la voz caían los jugos del manglar. Y era hasta el pecho la estatura naval de estos poemas. Pausa naval al bajar del tranvía. A 400 kilómetros del mar escribo. Gracias por la risa y la sonrisa y las marinas que al asfalto nocturno me vienes a dejar. Dúos marinos. El mar diurno en la sombra de sus naves, el mar nocturno en el farol de proa, el mar del día que voltea el día, el mar de noche que el timón platea. Los días en el mar nos siembran cielo, las olas diarias lían su fortuna. El mar noche es la rana gigante, croa gárgaras bruscas en las rocas. El sol arquea peces voladores, la luz a tiempo es flecha de tiempo claro. El mar sabe su edad en pleno día, en las noches marinas son morenos los andantes espumas del pasado. El mar de noche es de segunda mano, el mar de día es toda la sandía, la primera tajada es brisa y rosa, barca lisa en el agua amanecida, mano de siesta y agua presurosa. La tinta de los pulpos deja a tientas el mar que busca la puerta del baño. La gran noche del mar es vida o muerte. El mar se busca y se halla y grita y huye. La sal huele a azúcar en manos mojadas y el color es nada que nadie miró. Cuando el mar nocturno, cuando el mar diurno, las sombras desde cuándo, las luces cuándo. Vira el viaje a las islas sorprendidas. El ave del paraíso mueve su reflector sobre las fiestas enormes de Oceanía. El agua en la mañana ciña a los niños, limpia resolana. Las noches están llenas de piedras usadas. El mar nocturno, el mar bajo de noche, cuyo viaje aplazó porque es de noche. Y en las noches, el mar corre más riesgo. El mar diurno entre azul y buenas noches, que se comió las perlas y se ríe con las perlas, que vale su gobierno. El mar cuenta en las noches las ausencias. Su voz tiene una lágrima, otra lágrima. Dos lágrimas tan juntas que parecen de dos. Una cualquier mañana de mar, volvieron los adioses. Ni quien los despidiera, ni una ventana abierta, volviera a comprarlos el que ya los conoce. Y el mar del día se metía a caballo en las basílicas de los cantiles vastos y tan altos que el águila costera escuchó los barriles del asalto y preguntó a las nubes, ¿es o era? Mar de noche, mar ciego, mar frío, cuando los capitanes son más lúcidos entre la borrachera de los barcos. En una mano tengo el mar de noche, en otra mano tengo el mar de día. La angustia de estar solo un solo día abre los ojos para mí en la noche. El mar nocturno traigo en una mano. Premio el número que de este mareo. La voz a nado sube a su deseo. El mar diurno en la palma de la mano. Mar de día y de noche. Abierto de noche y de día. De perfil y de frente. Sangre al costo. Poema. Y poesía. No querer. Yo estoy en tu pensamiento mientras todo tu ser tiembla en mí. Eres una ventana de luceros que yo no quiero abrir. Cuando la desnudez de tu hermosura se baña junto a mí, eres la sed translúcida que no quiero abolir. Si yo habitara tu cuerpo, ¿viviría en tu alma? ¡Qué noche! Suspendida de un jardín. Tú eres la primera tristeza deliciosa que no quiero sentir. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, porque tenemos un poquito de menos tiempo, pero está bien. Vamos a escuchar esta canción que estábamos hablando sobre el mar y parece que no está planeado este programa, pero sí, ¿no? Entonces vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy que se llama Sea of Sorrow, o sea, Mar de Lamentos, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto de Alice in Chains y regresamos con un poco más de Carlos Pellicer y para decirles cómo se pueden ganar el libro de regalo de esta semana. Thank you.

Exacto. Pasa más seguido que el 2.14. Tema para un nocturno. Cuando hayan salido del reloj todas las hormigas y se abra, por fin, la puerta de la soledad, la muerte, ya no me encontrará. Me buscará entre los árboles, enloquecidos por el silencio de una cosa tras otra. No me hallará en la altiplanicie deshilvada, sintiéndola en la fuente de una rosa. Estoy partiendo el fruto del insomnio con la mano cuchillada por el azar. Y la casa está abierta de tal modo que la muerte ya no me encontrará. Y he de buscarme sobre los árboles y entre las nubes. Fruto y color la voz encenderá. Y no puedo esperarla. Tengo cita con la vida a las luces de un cantar. Se oyen pasos muy lejos. Todavía hay tiempo de escapar. Para subir la noche sus luceros. Un hondo son de sombras cayó sobre la mar. Ya la sangre contra el corazón se estrella. Anochece tan claro que me puedo desnudar. Así, cuando la muerte venga a buscarme, mi ropa solamente encontrará. Pero... Sí, ajá. Sí, así tal cual. Ajá, así que dice Carlos. Sí. Como me gusta Fabuloso. Exacto. Casi licuado del mocajete, licuado de avena en el mocajete. Canto destruido. ¿En qué rayo de luz, amor ausente, tu ausencia se posó? Toda en mis ojos brilla la desnudez de tu presencia. Dúos de soledad dicen mis manos llenas de ácidos fríos y desgarrados horizontes. Veo el otoño lleno de esperanzas como una atardecida primavera en que una sola estrella vive el cielo ambulante de la tarde. Te llamo, amor, y nada estoy diciendo para llamarte. Siento que me duelen los ojos de no llorar. Y veo que tu ausencia me encuentra con el cielo encendido y una alegría triste de no usarla, como esos días en que nada ocurre y está toda la casa inútilmente iluminada. En la destruida alcoba de tu ausencia, pisoteados crepúsculos reviven sus harapos, morados de recuerdos. En el alojamiento de tu ausencia todo lo ocupo yo, clavando clavos en las cuatro paredes de la ausencia. Y este mundo cerrado, que se abre al interior de un bosque antiguo, ve marchitarse el tiempo, despolvorearse la luz, y mira a todos lados sin encontrar el punto de partida. Aunque vengas mañana, en tu ausencia de hoy, perdí algún reino. Tu cuerpo es el país de las caricias, en donde yo, viajero desolado, todo el itinerario de mis besos, paso el otoño para no morirme sin conocer el valor de tu ausencia, como un diamante oculto en lo más triste. He olvidado mi nombre. He olvidado mi nombre. Todo será posible menos llamarse Carlos. ¿Y dónde habrá quedado? ¿En manos de qué algo habrá quedado? Estoy entre la noche desnudo como un baño listo y que nadie usa por no ser el primero en revolver el mármol de una lengua tan estricta que fuera uno a parar en estatua de aseo. Al olvidar mi nombre, siento comodidades de lluvia en un paraje donde nunca ha llovido, una presencia lluvia con paisaje y un profundo entonar el olvido. ¿Qué hará mi nombre? ¿En dónde habrá quedado? Siento que un territorio parecido a Tabasco me lleva entre sus ríos inaugurando bosques, unos bosques tan jóvenes que da pena escucharlos deletreando los nombres de los pájaros. Son ríos que se bañan cuando lo anochecido de todas las palabras siembra la confusión y la desnudez del sueño está dormida sobre los nombres íntimos de lo que fue una flor. Y yo sin nombre, y solo con mi cuerpo sin nombre, llamándole amarillo al azul y amarillo a lo que nunca puede jamás ser amarillo. Feliz, desconocido de todos los colores. ¿A qué fruto sin árbol le habré dado mi nombre con este olvido lívido de tan feliz memoria? En el tabasco nuevo de un jaguar despertado por los antiguos pájaros que enseñaron al día a ponerse la voz igual que una sortija de frente y de canto. Jaguar que está en Tabasco y estrena desnudez y se queda mirando los trajes de la selva con una gran penumbra de pereza y desdén. Por nacer en Tabasco cubro de cercanías húmedas y vitales el olvido a mi nombre, y otra vez terrenal y nuevo paraíso, mi cuerpo bien herido, toda mi sangre corre. Correr, y ya sin nombre, y estrenar hojarascas de siglos. Correr feliz, feliz de no reconocerse al invadir las islas de un viaje de arena y tibidez. He perdido mi nombre. ¿En qué jirón de bosque habrá quedado? ¿Qué corazón del río lo tendrá como un pez sano y salvo? Me matarán de hambre la aurora y el crepúsculo. Un pan caliente, el sol, me dará el mediodía. Yo era 7 y 70 y ahora solo uno. Uno que vale uno de cerca y lejanía. Bien bañado río, todo desnudo y fuerte. Sin nombre de colores ni de cantos, defendiendo del sol con la hoja de todo, todo será posible, menos llamarse Carlos. Bueno, un saludo para Carlos, por cierto. Ajá, un saludo para Carlos. ¿A cuál de todos los Carlos? Hay muchos Carlos. Un saludo para todos. Si tú te llamas Carlos, saludos y feliz cumpleaños. Bueno, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Siglo XIX, Romanticismo, Realismo y Naturalismo, que nos habla de estas tres excelentes corrientes literarias. Y bueno, para ganarse el libro de regalo de esta semana, y como el día de hoy leímos a Carlos Pellicer y estuvimos escuchando a Alice in Chains, que no tiene nada que ver, pero es que, mira, tienen todo que ver en la cuestión del uso de las palabras y el comunicar cosas. Unos hablan sobre mar, el otro también. Unos hablan sobre cuestiones de lamentos, el otro también. Unos hablan sobre no ser o sí ser lo que debería. De hecho, en la primera canción habla sobre una metáfora sobre un pez y Carlos Pellicer habla sobre peces. De hecho, obviamente, tanto menciona a Carlos Pellicer Tabasco porque él es de allá. Y algo bien curioso es que de las cuatro antologías de poemas que tengo de Carlos Pellicer, esta es la que más me gusta. La de Horas de Junio es muy buena, pero es que en este tiene sonetos y tiene nocturnos. Y Carlos Pellicer es brillante, es excelente, pero tiene muchas cosas que son como de la selva y lo bonito del bosque y la luz y los pájaros y los colores, y está bien. Pero tanta luminosidad a mí me parece un poquito aburrida en ocasiones. O sea, le hace falta esa tristeza, dolor, muerte y destrucción. Y no estoy hablando de black metal, ¿no? Estoy hablando de poesía, ¿no? No, fíjate que esa transición que hacen entre y todo lo demás, como que no encaja. Creo que no es. O sea, a mí no me gusta, pero siento que de todos modos está un poquito mal hecho. Siento. Que está un poquito mal hecho. Sí, es que creo que está forzadón, pues. O sea, tal vez debieron haber probado como otros dos géneros antes y luego ya después encajar en eso, porque el aventarlo así desde su primer disco y las primeras rolas es como, ya todo me va a parecer un chiste y todo va a sonar igual. O sea, no conozco su versatilidad dentro de su propio género, ¿no? Sí, exactamente, una cosa más melódica, quizá una cosa un poquito, incluso hasta si quieres más progresiva, son orientales, pueden tocar progresivo, güey. Ajá, se sucede, ajá. Bueno, entonces, para ganar ese libro de regalo del día de hoy, que es Romanticismo, Realismo y Naturalismo, ¿no? Conste, ya tenemos estas tres corrientes literarias, ¿no? Díganos cuáles son sus... ¿cuáles son sus vacaciones? Es que sí, no veo cómo hilar las cosas, ¿no? Bueno, ya sé. Mañana, de hecho, hay una plática sobre Elena Garro, que va a ocurrir mañana a las 7 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, que está acá en Independencia, no me sé el número, pero está en la calle de Independencia. Y pues es interesante escuchar sobre Elena Garro. No sé si vaya a poder acudir, ojalá que sí. Sí quiero ir, pero de repente se me quitan las ganas, porque en el momento en el que empiecen a decir que Octavio Paz mal, no sé qué, yo estoy, me van a dar ganas de salirme o de pararme y ponerle un cachetadón. Es como, respeta la memoria de la señora y no meta a Octavio Paz en esto, ¿no? No porque no tenga nada que ver, o sea, claro que sí, pero es como, son cosas muy distintas en cuestión de carrera. Pero hay gente que sigue culpando al otro güey por hacer menos a la señora y es como, no. Bueno, hablando de que mañana entonces hay una plática sobre Elena Garro en el Museo de la Ciudad de Guadalajara a las 7 de la tarde. Díganos sobre Elena Garro, ¿cuáles son sus 5 textos favoritos? Ya sea que sea una novela, que sea un cuento, ya sea que sea una novela corta, ¿no? Un relato, ¿no? Una obra de teatro, inclusive. Creo que va a haber también una pequeña presentación de teatro sobre una obra que se llama Ella en su balcón, ¿no? Pero ustedes díganos cuáles son sus 5 textos favoritos de Elena Garro y ya con eso se podrán ganar el libro de regalado de esta semana, que es Romanticismo, Realismo y Naturalismo, que son estas 3 corrientes literarias. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros de la página de A Sangre Viva en Facebook o directamente también en la página de A Sangre Viva en Instagram. Van al buscador, ponen A Sangre Viva así todo pegado, arroba A Sangre Viva todo pegado, y aparecerá tanto en Facebook como en Instagram la página. Ahí nos pueden etiquetar una historia, nos pueden mandar una publicación, pueden enviarnos también un mensaje directo diciéndonos cuáles son sus 5 textos favoritos de Elena Garro, y ya con eso se estarán ganando de regalo el libro de esta semana. Y bueno, pues de alguna manera mi nombre sigue siendo Irat González, el joven Yair Yarison en los controles. Esto fue A Sangre Viva número 228. Los dejamos con una última canción, que es una excelentísima canción, que luego alguien te dice, pero ¿cómo puede ser posible que la canción diga Jesús Cristo y tú la cantes acá bien mochín y que ateísmo y que bla bla bla? Es como, a ver, primero es un poquito mofa, ¿no? Y la otra es un nombre como cualquier otro. Pudieron haber puesto pizza de anchoas y se hubiera escuchado bien chido porque es la voz de Lane Staley, güey. Exactamente. Y tiene un nombre muy distinto, exactamente, ¿no? O sea, el arte de las palabras hace eso, ¿no? Entonces los dejamos con Man in the Box de Alice in Chains. Nosotros nos vemos y nos escuchamos como cada semana, el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Acá creo que no se alcanzó a ver el asistente del día de hoy. Clink, clink. Pero bueno, nos vemos y hasta la próxima.